Necesitamos que todos y todas trabajemos en unidad. Ahora bien, jamás me haré el distraído frente al problema que estamos viviendo. Soy el presidente de cada argentino y de cada argentina. Y es mi responsabilidad establecer medidas contundentes frente a la pandemia para evitar que el descuido nos arrastre hacia un escenario de mayor gravedad. Las medidas que adoptamos son las que se han tomado en todo el mundo con el virus. Con el virus es imposible negociar. Frente al virus tenemos que tomar medidas firmes. He tomado y tomaré las decisiones que correspondan sin ninguna especulación política. Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente. Cualquier especulación que se haga terminará ayudando al virus y agravando el problema. Las medidas ante la pandemia son estrictamente dictadas para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas, todos por igual. Debemos entender que si no hay una buena fiscalización, se producirán situaciones de injusticia.